bellas aves. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Maldita puta asquerosa depresión, maldito sea Dios y esta sensación. Sigo esperando aquella contestación del Dios que me asfixia con su opresión. Qué irónico que ni para suicidarme sirvo. No quiero tu atención, quiero no estar vivo. Burlas de la vida es lo único que recibo. Voces en mi cabeza y soledad con las que convivo. No puedo ni curarme, ni sanarme, ni matarme. Todo lo que amo tiende a siempre olvidarme. ¿Cómo esperas que te ame si no puedo ni amarme? Hasta que del metro me aviente, van a ayudarme. Me desangro con cada lágrima que de mí sale. Cuando entenderán que los problemas mentales son reales, que ya no hay nada que mi vida salve, y que lo que quiero es que todo acabe. Anhelo que mi cerebro explote debido a una escopeta. Me llaman sin huevos, ¿acaso es una apuesta? Deseo que al despertar en tu cuello tengas puesta la cuerda con la que de un árbol mi cuerpo cuelga. Pierdas la fe, la esperanza y la cordura. Que te invada la tristeza, apatía y amargura. Que un infarto sea tu muerte segura. Ojalá vivas como yo, a ver cuánto duras. Me tienen hasta la verga, dejen de torturarme. Si fallé al suicidarme, no fue por cobarde. Fue porque me di cuenta demasiado tarde que el filo de esa navaja no iba a desangrarme. Sobredosis, un infarto, un disparo en el río, ahogarme intoxicado de un árbol colgado, de un edificio aventarme, las venas rajarme, ser aplastado por un carro, juro que de la vida voy a escaparme. Gracias por alimentar el odio hacia mí mismo. Gracias por mentirme con tanto cinismo. Gracias por decir que merezco el suicidio. Los espero en el infierno para cometer mi genocidio.